plato de montón, con arroz, habichuela y carne guisa. Para empezar, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. ¿Quién trabajará? ¿Quién, yo? Búscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 8 de enero de 2016. La ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia se encuentra Cristian Aguilar, en los controles nuestro Rigoberto Varela, y abriendo la ventana con muchos besos, aplausos, apapachos, apapuchas, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en esta vida, Enza García. Y abrimos con este clásico. Aparte que me encanta. Este clásico de El Gran Combo de Puerto Rico, No Hago Más Nada. El tema se lo dedicamos con muchísimo cariño a una de nuestras usuarias más consecuentes y queridas, Ingrid Jiménez, quien se encuentra de cumpleaños, y no es que ella no haga más nada, sino que este tema le encanta. Cada vez que lo oye se ríe, cada vez que lo pongo llama muerta de la risa. Para ti, Ingrid, con mucho cariño, que tengas un felicísimo cumpleaños. Y cosas que comentarles el día de hoy. Contundente ayer hubo dos actos contundentes de demostración de fuerza y de desagravio a la figura de El Libertador y a la figura de el comandante Chávez. Recordemos que el mismo día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, ¿verdad? Ese mismo día, Henry Ramos Ayub expulsó de el Palacio Federal Legislativo, mandó a sacar todos los retratos y los pendones que habían del comandante Chávez, que habían, y también de Simón Bolívar. Se le tomó un video donde de una forma decía, bueno, esto llévenselo a las viudas, que se los lleve al aseo, pasabaneta. O sea, con mucho desprecio hacia lo que es la figura del comandante Chávez. Y bueno, independientemente uno puede entender, hay una bancada opositora, ellos son mayoría, el comandante Chávez no es un comandante, no es un presidente en ejercicio, y a mí me parece que el verdadero ultraje a la figura del comandante Chávez es que hay un retrato de él detrás de Henry Ramos Ayub. Un verdadero ultraje a la figura del comandante Chávez es que su imagen presencie al fascismo y a la contrarrevolución haciendo desmadres dentro del hemiciclo. Es decir, que por dignidad nos alegramos mucho porque esa gente ensucia la imagen del comandante Chávez. Lo que no tiene, aparte que imagínense ustedes cuando hemos sido mayoría en la Asamblea o cuando ganó el comandante Chávez la presidencia de la República, que en la Asamblea hubiera fotos de Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi o el padre de la patria, entre comillas, Rómulo Betancur. Eso no tendría sentido. No, bueno, ellos son mayoría. Podemos entender que retiren o que quieran retirar la imagen del comandante Chávez de los espacios donde ellos están. Uno lo puede entender. Ahora, lo que no es justificable es que se burle del pueblo de venezolano llamándonos viudas, que las imágenes de Chávez deben ir al aseo, que lo manden pasabaneta. La burla es lo que no tiene justificación en lo que tiene que ver con el comandante Hugo Chávez. Por parte de ellos, el comandante Chávez se encuentra sembrado en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. Y Henry Ramos Ayub, que se siga metiendo con el comandante Chávez, que lo que va a lograr es el efecto inverso, que la gente lo ame más y lo recuerde más. Ahora, lo que no tiene justificación dentro del Congreso, dentro de la Asamblea Nacional, es que hayan expulsado la imagen de Bolívar, hayan roto, los pendones de Bolívar, la imagen de Bolívar que fue realizada con la información suministrada con el cráneo del Libertador, que desde el punto que se hizo un trabajo de reconstrucción científica y muestra el verdadero rostro de Bolívar. Ah, pero como eso lo hizo el gobierno bolivariano, que venga Ramos Ayub a decir, voten esa porquería, porque aquí nada más está el retrato clásico, el retrato que le gusta a él. Y es que no nos vengan con cuentos chinos, que ni el clásico les gusta, porque cuando dieron el golpe de Estado el 11 de abril descolgaron el retrato clásico de Bolívar. Entonces, entonces tanto el retrato clásico de Bolívar como el que se hizo basándose en los datos biométricos de Libertador, teniendo el cráneo del mismísimo Libertador como referencia, todas las imágenes de Bolívar merecen respeto. Pero ¿cuál es el Bolívar que supuestamente ha respetado la oposición? El Bolívar que ha respetado la derecha venezolana es ese Bolívar al que se refería Ali Primera, que todos los 24 de julio le iban a llevar flores al Panteón para asegurarse de que estuviera bien muerto. Pero Bolívar es una idea. Bolívar es el libertador de Venezuela, el libertador de 5 naciones. Y eso no se puede. Si bien la burla es injustificable, puede que se justifique que esta gente no quiera tener el retrato de Chávez. Por cierto, que sea que de Maduro tampoco. Discúlpame, Henry Ramos Ayub, pero la imagen de Maduro es pertinente dentro de la Asamblea Nacional, porque Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y hasta donde tengo entendido, y eso no es de ahora, sino de toda la vida, en todas las instituciones públicas debe estar el retrato del presidente. Bastantes retratos de Carlos Andrés Pérez me calé yo cuando era niñita, y no tan niñita, y de Lucinchi, y de Luis Herrera, y de Caldera. Uy. A nadie se le hubiera ocurrido sacar la imagen del presidente en ejercicio de una institución pública. Es decir, que la imagen de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de sus funciones debe estar en las oficinas de la Asamblea Nacional. Que no la tengan en la Oficina de Acción Democrática, eso ya es cuestión de ellos. Pero en las áreas comunes sí debe estar. Entonces, bueno, tenemos este video asqueroso. Y Henry Ramos Ayub sabía que lo estaban grabando. ¿Y qué es lo que queda en evidencia con todo esto? Lo que queda en evidencia es que este señor quiere que el pueblo se moleste para volver a sembrar la matriz de opinión de ingobernabilidad, poner aquí que este es un país ingobernable y justificar una intervención extranjera. ¿Qué pasa? A ellos no les conviene reactivar guarimbas porque ellos tienen que quedar como los demócratas que llegaron por las vías legales al poder. Ellos no van a activar las guarimbas, pero sí quieren provocar al pueblo venezolano para que al más mínimo resbalón acusarnos de violentos y entonces que salgan sus paracos y sus fuerzas de choque a prender el país. Entonces, excelentes los actos de desagravio de ayer, porque de una manera pacífica, respetuosa, dentro del marco de la Constitución y las leyes, nos estamos haciendo respetar y le estamos exigiendo a esta contrarrevolución respeto. Categórico, el primero, el acto en la Plaza Bolívar. El pueblo se volcó a la Plaza Bolívar. Asqueroso también el video de Ramos Ayub diciendo que la gente que estaba en la Plaza Bolívar, en la Esquina Caliente, que la mayoría son personas de la tercera edad. De paso. Esos desdentados, esos son los ladrones, esos son los que te matan a ti, esos son los que... Eso era lo que andaba diciendo. Maleantes, delincuentes. Le decía Ramos Ayub a la policía para que agrediera a las personas de la tercera edad que hacen vida en la Esquina Caliente de la Plaza Bolívar, ¿no? No, Henry, sigue abriendo la bocota, que nos estás haciendo un gran favor. La Plaza Bolívar colmada de gente, llevándole flores y cantándole y desagraviando al libertador Simón Bolívar y al comandante eterno en nuestros corazones y eterno en la historia, Hugo Rafael Chávez Frías. Hermosísimo el acto de la Plaza Bolívar. Luigino tomó unas fotos, Luigino Bracci, conmovedoras. Y en la tarde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno, en el cuartel de la montaña, desagraviando al Libertador, desagraviando al comandante Chávez y dando una demostración de fuerza. Ellos tienen su republiqueta en la Asamblea Nacional. El pueblo cuenta con el ejército, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que reiteró y ratificó su sentimiento y compromiso patriota y chavista. Duélale a quien le duela. Y como ellos saben que no tienen ejército, la contrarrevolución sabe que no tiene ejército, por eso quiere generar disturbios aquí para que venga un ejército extranjero a enfrentarse a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cartel de la Montaña, rechazó categóricamente cualquier acto que irrespete la memoria de Bolívar y Chávez. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana siente una profunda indignación por la manera soberbia y el desprecio con el que fueron retirados las imágenes del libertador Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez Frías y del presidente constitucional electo por voto popular Nicolás Maduro del recinto legislativo. Así lo aseguró en cadena nacional el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en un evento desde el cuartel de la montaña en la popular parroquia del 23 de enero de Caracas, donde permanece el cuerpo, no me gusta hablar de resto suena feo, donde permanece el cuerpo del líder bolivariano. Qué difícil es hacer justicia cuando se nos ha ofendido en este preciso momento, en estos espacios. ¿Qué reacción pudiera ofrecer el cuerpo y la mente de cada uno de nosotros cuando en definitiva se ha ultrajado a la patria toda? Dijo el ministro Padrino López. Se ha ultrajado toda la patria a través de una grosera, arrogante, prepotente actitud ante la memoria del padre de la patria, afirmó al referirse a la imagen del libertador Simón Bolívar. El alto mando militar explicó que decir Bolívar es decir patria. Pero bueno, pero ellos no decían, no tenemos papel toalé, pero tenemos patria. Si comparan la patria con un rollo de papel toalé, ¿cómo van a respetar a Bolívar? Es no tener valores. Su único valor es el esfínter por donde defecan. Ese es el único valor. El que ofende así el sentimiento de la patria, el que ofende así a Bolívar. Ese es el valor que tiene. Bueno, nos dice, el alto mando militar explicó que decir Bolívar es decir patria y por ello consideró las acciones de Henry Ramos Ayub, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, un ultraje, pero también es un ultraje a la memoria de un hijo insigne de la patria, el comandante Hugo Chávez Frías, y ese ultraje también al soldado Bolívar, al soldado Chávez, es el ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al honor militar. A pesar de lo que considera una provocación y haciendo alusión a un pasaje de la vida de Jesús de Nazaret, declaró, no vamos a responder a Satanás con Satanás en el acto de desagravio por los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional. Asumamos con prudencia, con paciencia y pidamos prudencia y más prudencia a quienes quieren atropellar la memoria histórica de Venezuela. Si Venezuela tiene algo, es su historia, advirtió el ministro Padrino López. En el comunicado de desagravio que leyó el ministro de la Defensa, resaltó que Simón Bolívar es un símbolo sagrado y de mucho valor para Latinoamérica y en su opinión Bolívar y Chávez unifican la patria venezolana. Recalcó que para finalizar que se había ultrajado el honor militar porque somos irreductible vocación bolivariana. Rechazamos cualquier acto de este tipo, pues al hacerlo se ofende la dignidad de los venezolanos y por lo tanto exigimos el cese inmediato de actos de esta naturaleza que nada contribuyen a la armonía y la paz. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que este es el momento para resurgir de los valores del bolivarianismo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que es el momento en el país para resurgir de los valores del bolivarianismo ante el ultraje a la memoria del libertador y de Chávez por parte de diputados de la oposición encabezados por Henry Ramos Ayub. Tengo una forma de hacer justicia por ahora. Debemos mantener la conciencia movilizada al pueblo, a la nación, a la Fuerza Armada. Este es el momento para el resurgir de los valores del bolivarianismo, manifestó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el cuartel de la montaña. En este sentido, el mandatario nacional instó al pueblo y a la Fuerza Armada a impulsar una gran jornada muralística, política, cultural, social y económica de denuncia, desagravio y de justicia con relación al trabajo y labor diaria, y llamó a tomar las acciones de los parlamentarios opositores como una cachetada e impulso superior para avanzar junto al pueblo en el desarrollo de las políticas del gobierno nacional. También el presidente exhortó a los militares de la patria, diputados revolucionarios, equipo de gobierno y al pueblo en general a no dejar que el fascismo avance más. Hagamos nuestra tarea de conciencia, hagamos nuestra tarea de verdad, hagamos nuestra tarea de amor y no dejemos que el fascismo avance un milímetro más, instó de forma enfática. Señores, como dice el presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, también exigió respeto máximo a nuestro pueblo, ¿verdad? Hacia la Asamblea Nacional y de ellos hacia nosotros, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió respeto máximo a los diputados opositores que integran la Asamblea Nacional con relación a la remoción de los retratos tanto de Bolívar como de el presidente o el comandante Hugo Chávez de la Sala Plenaria de la Asamblea Nacional y a las acciones anticonstitucionales. Porque, señores, hay acciones anticonstitucionales. Recordemos que violando la Constitución y desacatando al Tribunal Supremo de Justicia, la bancada opositora, la mayoría opositora, juramentó a 3 diputados que son impugnados y que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que tenían que revisar el caso antes de juramentarlo. Señores, lo juramentaron, pasando por encima del Tribunal Supremo de Justicia. Henry Ramos Ayub tiene la cara dura de decir que el Tribunal Supremo de Justicia es un poder subordinado a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, según Henry Ramos Ayub, es un poder absoluto. Hasta donde yo sé, la Asamblea Nacional es la que redacta las leyes y es el Tribunal Supremo de Justicia quien las aprueba o no, quien dice, en definitiva, si son legales. O sea, si son conformes con nuestra Constitución o no. El Tribunal Supremo de Justicia, en todo caso, es el órgano que estaría por encima de la misma Asamblea Nacional. Pero bueno, aquí tenemos una actitud arrogante, una actitud provocadora, e insistimos. Henry Ramos Ayub dijo que el chavismo, Nicolás Maduro, caía en 6 meses, porque subió decretando un golpe de Estado para de aquí a 6 meses. Y parte de lo que ellos están buscando es prender las calles. No lo van a lograr, no lo van a lograr, porque, señores, si algo impulsa al pueblo revolucionario es un profundo sentimiento de amor, independientemente de los problemas que tengamos entre nosotros, independientemente de las diferencias, independientemente de la inmadurez de parte de nuestro funcionariato y de parte de nuestro pueblo, pero nos guía un profundo sentimiento de amor. Y como dice un poeta, no sé si es Mario Benedetti, no sé, un poeta lo dijo: cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Son las 10:23 minutos y para Henry Ramos Ayub y su combo, incluso base opositora, que celebraban por las redes sociales, se reían del video de Ramos Ayub y lo aplaudían. Le decimos esto: tenemos patria, que nadie se equivoque, nos lo dice Leonel Ruiz. Recoge tu empeño, la suerte está echada, lo de Miraflores, eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa, la tempestad no demora. Digo verdad verdadera, ya que ha llegado la hora. No, no, no, no, no te equivoques. Nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos patria. Recoge tu empeño. Se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus majundales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Thank you.

cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Esta es la historia de un elemento. Amigo el ratón del queso, echa pa' un lado a esa gente. Escuchamos a Marco Toro y su ensamble. Y un tema que le dedicamos a Henry Ramos Ayub, se llama El Bocón. Ya que hablamos de bocones, como les adelantamos la media hora anterior, el señor se apareció, porque siempre en enero se reúne la Conferencia Episcopal Venezolana a sacar un documento asqueroso, ¿no? Totalmente divorciado del pueblo venezolano. Pero bueno, fue esta reunión de obispos, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, como invitado de honor. Y desde la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, el Bocón señaló que el Tribunal Supremo de Justicia es un organismo subordinado a la Asamblea Nacional. Lo que yo digo, bueno, pero es que, ¿dónde está la supuesta independencia de poderes que ellos decían que el gobierno bolivariano viola? Aquí hay independencia de poderes. Aquí hay independencia de poderes. Y al ser independientes, eso no quiere decir que se subordinan los unos a los otros. Eso es como, o sea, los poderes son como las patas de una mesa. Cada uno de los poderes sostiene al Estado. Todos son iguales de importantes. Falta una de las patas de la mesa se tambalea. Entonces ahora este tipo manipulando, es que de verdad, qué cara más dura. Bueno, abrimos la participación, ¿no? Seguimos comentando esto, pero está abierta, les informamos que está abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes, la participación en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ramos Ayub, pues, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia es un organismo subordinado a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia es un organismo subordinado a la Asamblea Nacional, afirmó este jueves el diputado por el Partido de Derecha Acción Democrática y presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Ayub, desde la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Caracas. El parlamentario señaló que la Asamblea Nacional hará lo que tenga que hacer para conservar la institucionalidad del país, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, ellos dicen que van a hacer lo que tengan que hacer para conservar la institucionalidad del país, pero desacatan al Tribunal Supremo de Justicia al juramentar a tres diputados que están sujetos a revisión de sus casos. Y que dijo el Tribunal Supremo de Justicia que no podían ser juramentados. Ellos desacataron la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El dirigente... señaló también Henry Ramos Ayub que con respecto a la remoción de los cuadros del comandante Chávez y el verdadero rostro del libertador Simón Bolívar que estaban en el Parlamento, pues él dice que lo que ha habido fue una restitución o reparación de un abuso. Insistimos, podemos entender que retiren de los espacios comunes los retratos del comandante Chávez. Lo podemos entender. Como si la situación fuera contraria, ¿verdad? O como si ellos agarraran y pusieran cuadros de Rómulo Betancur y Rafael Caldera. Lo que cuestionamos es la burla, es la ofensa, es el romperlos, es el decir que eso mándenselo a las viudas, que se lo lleve el aseo, manden esa vaina para Sabaneta. Eso es. Porque sencillamente con retirarlos y con retirarlos más que suficiente. Tú dijiste, Ramos Ayub dijo, ni Chávez ni Maduro, lo sentimos mucho, pero Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez y gobernaba Caldera y gobernaba Lucinchi, estaban los retratos de ellos en todas las instituciones públicas. Y la Asamblea Nacional es una institución pública, por lo tanto tiene que estar el retrato del presidente de la República. Y el caso del libertador Simón Bolívar, mira, Ramos Ayub, no tiene justificación. Ahí no tienes excusa, ni tienes justificación. Entonces, conchale, vale, Henry, calladito te ves menos feo. Cállate, bocón. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días al amigo que tenga detrás del vidrio. ¿Cómo se llama? Rigoberto. Ah, Rigoberto. Bueno, buenos días para él, usuaria y usuario. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por ahí mismo? Por donde quiera. Bueno, mira, lo de este señor, él tiene un apodo muy popular por allí, que es hasta feo decirlo. Pero se pone en el... se parece mucho al apodo que tiene en la parte popular. Por supuesto, uno lo llaman el viejo, otro lo llaman esto, pero él le dicen el asquerosito. Así le dicen. Es muy feo, porque realmente es feo. Y no es para estar citándolo ni nada, pero es que él se pone en ello. Fíjate, él, al hacer eso, acepto, como tú acabas de decir, lo del presidente Chávez, lo del presidente Maduro, no están ahorita, somos minoría. Bueno, ok, retírame de allí. No, es para no, pero el presidente Maduro como presidente, o sea, la imagen del presidente constitucional de la República, sea cual sea, debe estar en las instituciones públicas. Por supuesto. Es decir, que la imagen de Maduro no la podían retirar. Aparte de ello, ellos deben de tener un salón interno allí, ajá, donde están todos los presidentes. Exactamente. Desde la época, toda la época republicana. Tal cual. Debe existirlo porque en todos los ministerios lo hay y instituciones oficiales. Y no es ningún pecado que la gente o quien quiera y en alguna institución puedan tener el retrato del presidente o un afiche del presidente de la República y del presidente Chávez. ¿Cuál es el problema? Si eso no es ningún problema. Ahora, lo que quiero decir en este sentido es lo siguiente. Él, al echar a la basura lo que le está echando de Bolívar, eso es pecado, eso es pecado. Porque el pronunciamiento de la Fuerza Armada ayer, eso es muy delicado. Entonces, ¿qué hizo él? Desconocer, en este sentido, lo que es la ciencia, lo que es el desarrollo, lo que es la investigación. La tecnología nueva la está desconociendo. Hay mil fotos habladas o retratos hablados o como se quiera decir del Libertador. Si tú pones uno con otro, ninguno se parece uno con otro. Y si quiere que alguna persona haga esto, trate de recopilar una cantidad de afiches, retratos, cuestiones que se puedan conseguir para que ustedes vean que entre uno y otro no hay ninguna similitud. Todos son diferentes uno de otro. El que más se parece al Libertador es la investigación que hizo el presidente Hugo Chávez. Que no la hizo él, contrató a científicos de primera línea que basados en el cráneo de Libertador hicieron la reconstrucción del rostro. Bueno, eso es tecnología. Tecnología forense de avanzada. Por supuesto. Ahorita se acaba de descubrir a través de ese tipo de tecnología una ciudad subterránea en México. Se acaba de descubrir una segunda tumba de Tutankamón. ¿Y por qué vamos a desconocer el desarrollo, la ciencia, la tecnología, la investigación de tantos años? Es desconocer que tenemos no sé cuántos años de civilización. Es desconocerlo todo, echar por la borda el conocimiento. Eso es lo que está echando ese señor por la borda. Por eso hay que decirle, como le dice la gente popular, apártate, papá, que estás poniendo la torta, porque es la torta lo que estás poniendo. Y eso va a traer cierta complicación, ya lo hemos dicho. Por lo demás, ya estamos en el fin de semana. Un saludote para la amiga Ingrid Jiménez, que está cumpliendo años. Para ti, mi reina, un feliz cumpleaños, que pase un día bonito al lado de tu familia. Y para todos, amigos, nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes veremos a ver qué hay, otro poquito de esta crítica. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Un beso grande, querido Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Rigo? Ah, bueno, ok. Continuamos entonces. Fíjense ustedes, ¿no? También el diputado del Polo Patriótico, Ricardo Molina, alertó que la derecha tiene órdenes de desatar caos institucional para acabar con la revolución. Esto tiene que ver con el desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la mayoría parlamentaria, la mayoría contrarrevolucionaria en el Parlamento, que juramentó a estos tres diputados cuyos casos están en revisión por parte del CNE, o sea, por parte del máximo tribunal en realidad. Entonces, bueno, el diputado revolucionario Ricardo Molina advirtió este jueves que la derecha tiene órdenes de agentes extranjeros de desatar de la desestabilización y el caos institucional en Venezuela para terminar con el mandato constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. ¿Está mintiendo? ¿Dónde llegó? O sea, ¿cuál fue la única caravana que entró a la Asamblea Nacional? La del encargado de negocios de la Embajada Norteamericana. ¿Quién se bajó del carro del encargado de negocios de la Embajada Norteamericana? Henry Ramos Ayub. ¿Qué fue lo que dijo Henry Ramos Ayub en lo que se subió al presidium? En 6 meses cambiamos el presidente. Lo dijo por televisión en 6 meses. Y ya empezaron. Ya empezaron a desatar el caos institucional. Y mira, y no vengan con lo... Y ahí teníamos un Julio Borges hablando de un par de leyes que una es un strike que le quieren meter al pueblo bolivariano, aquel que se les entregaron vivienda. Para que te den un título de propiedad, el apartamento tiene que estar hipotecado con una banca. Es decir, te dan un título de propiedad que está sujeto a una hipoteca, que si no pagas, te quitan la casa, te quitan el apartamento. Eso no está pasando ahorita, en primer lugar. Y la otra, la de los estatiques para los pensionados. Mira, no, que no nos caigan a cuento chino, que cuando lo propuso el presidente Nicolás Maduro, ellos como parlamentarios se hicieron los paisas y lo negaron. Y no van a discutir eso porque ellos ahora lo que nos quieren meter es el strike. O ellos lo que nos quieren dar es el golpe de la ley de amnistía para soltar a sus locos y a sus corruptos, para soltar a Leopoldo López, soltar al terrorista de Lorenz Salé. Eso y generar, desacatar los diferentes poderes, provocar al pueblo chavista con acciones como las de el ultraje a las imágenes del Libertador y del comandante Chávez. Quieren generar un caos institucional e incluso un caos social para tumbar al gobierno bolivariano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Nancy Pérez, de aquí de Catia. Hola Nancy, ¿cómo anda todo? Todo bien, un feliz año para todos. Feliz año. Oye, de verdad que hablando eso de las fotos y eso, mira, yo trabajé 35 años en administración pública. Ajá. Y cuántos gobiernos no vi pasar y cuántos retratos no vi yo ahí. Exacto. Puesto. Y aparte de eso, no ponían el presidente, sino también el gobernador. Ajá. Entonces ahora viene ayuda a decir que no, que esa foto, sí, eso es provocando al pueblo. Claro. Pero gracias a Dios que todavía hay un pueblo ahora más pensante. Sí, y aparte señor. De eso, esa cuerda de, voy a decir así, pues feo expresarlo, pero que dieron un voto porque le faltaba un rollo de papel toalé. ¿Ah? Por un rollo de papel, ay, porque no tengo papel toalé en mi casa, no, yo quiero un cambio. Dejaron de tener patria por un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Retroceso, más bien, un retroceso que ahora están muchos arrepentidos. Sí. Coño, ¿qué hice? Eso no es mentira. Hay muchos arrepentidos ahí. ¿Ah? Hay muchos arrepentidos. Pues, bastante. Y muchos que no salieron a votar. Pero no, esos son la mayoría. O sea, es un mito decir que es que hay que el chavismo votó en contra. Porque, de acuerdo con las cifras del CNE, la oposición solamente ganó 350 mil votos nuevos. En cambio, el chavismo perdió casi 2 millones. Es decir, que más de 1.5 millones de los chavistas que dejaron de votar, pero el verdadero chavista no iba a votar nunca por la oposición. No, jamás. Y entonces, en realidad, los arrepentidos son los que se abstuvieron, porque es que yo creo que ellos nunca pensaron que íbamos a llegar a este desastre. No, ellos pensaron. Vamos a darle un susto a Nicolás para que se ponga pila. Y resulta que el susto, miren ellos, en lo que se convirtió. No, ellos no, todos. Ahora todos estamos en vilo. Claro, y ahí tienen el cambio de darle la prioridad ahora de que vengan en, como dices tú, ¿en qué caravana fue la que vino Ayú? En la de los gringos. La embajada tienen, gringa, ahí está. Ahí tienen sus cambios, gracias a Dios, puedo decir así. Yo cobré mis prestaciones gracias a Chávez y bien buena. Uh-huh. Ah, pero ellos están en vilo de las prestaciones sociales. Las mujeres que se pusieron a inventar, a perder ese año que tenían de permiso después de que parieran. Uh-huh. Ah, todas esas cuestiones, ahora sí, ahora están ahí pensando, ay, ¿qué hicimos? Bueno, ahora a ver qué es lo qué vamos a hacer, y ahora todos a rodilla en tierra a defender esta patria. No, yo siempre eso lo tenemos que hacer todos. Yo mi primer voto lo di consciente de lo que nos venía, uh-huh. Consciente, y yo digo, pase lo que pase, siempre voy a votar por mi revolución, porque yo no estoy pensando en mí, porque yo me puedo pelar en estos días, qué sé yo, pero tengo mis nietos que le quería dejar un buen futuro, por mis nietos. Entonces yo, ¿cuánto no llevo China para llevar a estar como están ahora? ¿Ah? Donde se ha llevado esa revolución que lucharon, pero no fue en 2 años, no fueron en 17 años, No, ahora tenemos que esperar 6 meses, eso es lo que dicen ellos. No, hay que esperar 6 meses para ver el cambio. Sí, los 6 meses que están diciendo que quieren tumbar a Maduro. Pero le va a costar tumbar a Maduro. Porque aquí habemos muchas personas que lo defendemos y no vamos a permitir. Porque ellos no quieren un referéndum, porque saben que con el referéndum no van a ganar. Si ellos lanzan un referéndum, no van a ganar. Entonces, ¿cuál es lo que quieren? Dale ese golpe de Estado. Mm. Dale el golpe de Estado, porque saben que con el referéndum, ya con eso nada más, lo que acaban de hacer, ya saben que no van a ganar. Ya ellos saben que, como dice, es tanta su alegría de haber ganado, que no los deja pensar. No, se emborracharon de poder y empezaron a meter la pata y ahora están desorientados, no saben hacia dónde ir. No saben qué hacer. Vamos a hacer esto, sí, vamos a hacerlo. Y no piensan las consecuencias. Por eso que dice, que disfruten de su ganancia, pero que le va a durar poco, porque fíjate, mira nada más lo que va de día y mira cómo van ya. ¿Ah? Desconociéndose ellos mismos con lo que están haciendo. Pero bueno, yo les digo y le aconsejo a todos aquellos revolucionarios que de verdad debemos de pensar, debemos de estar conscientes por nuestros nietos, ya yo no por mi hija, porque ya mi hija tiene sus 30 y pico, pero ya por nuestros nietos, que debemos de pensar por esta patria que nos dejó Chávez, cuando se había visto que la gente le daban casa como le dan. Ah, pero ellos quieren ahora darle el título de propiedad, como acabas tú de decir, para después meterle una hipoteca, como hacía cuando Chávez le indexó a todos esos que pagaban y pagaban y la casa nunca la terminaban de pagar. Quieren volver a eso. Uh-huh. Bueno, eso era mi lo que quería expresar. Oye, bueno, gracias. Un feliz año para todos, pues, que bueno, seguimos teniendo patria. Así es, que nadie se equivoque. Bueno, un abrazo grande. Mira, muy bueno tu comentario, ¿no? Lo único sí que tampoco podemos desestimar la situación a la que la derecha nos sometió el año pasado, en especial, y que el Estado no supo responder con eficiencia. Entonces, más allá de eso, de que bueno, que hay gente que vendió su voto por papel toalé, yo creo que la gente, el chavista que se abstuvo, lo hizo porque quería, o sea, se sintió que no estaba siendo escuchado por las autoridades y quiso darle un susto al gobierno y no se dio cuenta lo que nos estábamos jugando. Pienso que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y entonces a estas personas abstencionistas ya bastante tienen con la conciencia sucia y son personas que a la hora de la chiquita son nuestros hermanos y son nuestros compatriotas y estarán rodilla en tierra. La gente que votó en contra, bueno, mira, no fue tanta. O sea, la gente que se pasó para la oposición no fue tanta. Realmente no fue tanto. Entonces es un mito de que el chavismo se le volteó, que el chavismo se pasó para la oposición. Eso es mentira. Y cuando ve que la cosa peligra, pues mira, el chavismo reacciona. De las nuevas generaciones no saben lo que es pasar trabajo. Y la gente más joven, nunca han pasado trabajo, vivieron en la bonanza que les dio la revolución y cuando la cosa se les puso difícil, pues bueno, fueron fácilmente manipulables, ¿no? Lo que sí cuestiono y siempre he cuestionado ha sido ese comentario irrespetuoso de algunas personas que era usualmente de oposición, y de oposición histórica e histérica, como la llamo yo, que he sido toda la vida opositores, que eran los que pegaban gritos en la cola, que decían, no hay papel toalé, pero tenemos patria, no hay harina de maíz, pero tenemos patria, por burlándose de algo que patria viene de la palabra padre, madre. El que se burla de la patria es como si se burlara de sus padres. La patria es lo que somos, la patria es lo que nos marca como sociedad. Cuando una persona no tiene patria, está condenada a ser esclavo, porque no tiene autoestima, no sabe de dónde viene. Y quien no tiene autoestima, ni sabe, ni ama sus orígenes, se vende siempre al peor postor, que es lo peor de todo, es lo más triste de todo. Son las 10:54 minutos, con lo que decías también, amiga, que hay gente que se ha dirigido, fíjense que 125 dirigentes sociales abandonaron la mesa de la Unidad Democrática en Lara, decepcionados por la falsa unidad. Un total de 125 dirigentes políticos y sociales larenses de partidos de derecha que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática renunciaron a sus filas decepcionados por la falsa unidad que pregonan sus voceros para las próximas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Los 125 dirigentes sociales abandonaron la MUD defraudados por la imposibilidad que ha tenido la MUD para conectarse con los problemas del país y del pueblo. En pocos días, en menos de una semana, dijo en rueda de prensa Freddy Carrillo, dirigente vecinal en la parroquia Concepción del municipio Iribarren en Barquisimeto, reseñó este martes la agencia venezolana de noticias ABN. Carrillo, nombre de los dirigentes sociales, explicó que nosotros somos dirigentes de base, que andamos con el pueblo viviendo y procurando la búsqueda de soluciones y que hemos observado los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática que en el caso de Lara y Barquisimeto son gobiernos, una desconexión con las necesidades reales del pueblo. Ahí está. la base, ese pueblo que fue utilizado por la derecha para ganar mayoría en la asamblea. Bueno, fue abandonado, ya le vieron el rostro al fascismo. Vamos a cambiar la ley del trabajo, y la ley del trabajo no debe favorecer al trabajador, sino al patrono. Y ahí empezaron, se empezaron a volver locos, y ahí están. 125 dirigentes sociales abandonaron la MUD, solamente en Lara. A nivel nacional, caramba, caramba. Son las 10:56 minutos, vamos a hacer una pausa. Les tengo un texto hermosísimo de Daniel Florencio Oleari, donde describe al libertador Simón Bolívar. Pero bueno, por razones de tiempo ya lo compartiremos la próxima media hora. Vamos a la pausa con un tema dedicado a nuestro libertador Simón Bolívar, Fidel Antillano, El Rugir de Bolívar. Ya venimos. Que viva nuestra raza latina.

Porque la canta amaranta es lo que me identifica, poniendo en coplas viajeras lo que mi llano me dicta. Con mi voz de hombre coplero les voy a cantar la quirpa. Quirpa iba para Caracas lo mataron en Guiripa, lo mataron en Guiripa y ha quedado como un símbolo en la llanura infinita. Del llanero y su esperanza que lucha y se sacrifica, la del soñador que cae, la del rebelde idealista. Que cruzaba medianoche cantando por una pica, parrandero enamorado, hombre de versación rica. Quirpa era como yo, ay como yo también soy como Quirpa. Yo también soy como Quirpa, que cantamos en el arpa cuando la cuerda corrincha. Cuando el contrario me acosa, mi verso se multiplica y amanecemos cantándole a una muchacha bonita. Luchará junto conmigo contra los imperialistas, tratando de detener cualquier avance fascista. Quirpa vio que aquí existían ciertos prejuicios racistas, ciertos prejuicios racistas, y que faltaba formar conciencia nacionalista para evitar otra invasión, otro tipo de conquista que mucha gente de aquí se presta y la facilita. ¡Qué hermosa y qué sabrosa esta quirpa interpretada por Cristóbal Jiménez! Un temazo. Y sigue abierta la participación a la ventana. Recordamos los números 562-7949, 562-3953. Redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Marga García y nos dice: debemos de dejar de criticar mesas de trabajo ya en las asambleas populares para hacer gobierno comunal vía el socialismo. Y dice, ahora te aclaro algo, Marga. Lo que están haciendo en la Asamblea Nacional con los símbolos patrios no es un delito. Pregunto, ¿hasta cuándo los malcriados, el escudo, la constitución y la bandera, estos malcriados no lo están respetando? Apliquemos la ley para que aprendan. Tenemos que actuar, basta de reuniones, concentraciones, hagamos que esa energía sea para producir, para ir al socialismo. Tenemos el Ministerio de Agricultura Urbana, hay tierras, platabandas, terrazas, para no depender de los especuladores. Fíjense, de lo que vivimos en apartamento quizás lo tenemos más complicado, ¿no? No obstante, mira, yo tengo un vecino mío en las jardineras del estacionamiento que sembró albahaca. Y más de uno bajó, y más de un vecino bajó a sacar albahaca allí. Lo que pasa es que vino otro vecino loco y las arrancó. Pero más de uno bajaba a agarrar hojitas de albahaca para hacer pesto. Mi hermana ella vive en casa, pero ella tiene su jardinera, tiene diferentes, ella tiene sembrado allí albahaca, romero, balojillo. Entonces, bueno, mira, la próxima vez que vaya para casa, ella me llevaré mi macetica para plantar romero y plantar especias, ¿no? Pero hay que ir, hay que buscar alternativas, y claro, ahí está el Ministerio de Agricultura Urbana, y empezar a sembrar nosotros en nuestros espacitos, en nuestras casas, ¿no? Pero fíjate, lo de los símbolos patrios. Hubo una violación de los símbolos patrios, por ejemplo, por parte de la persona que estuvo en la instalación de la Asamblea Nacional con la bandera volteada. pero empezaron a circular por ahí unas fotos, ojo, que son fotos de archivo, fotos de cuando, recordemos que durante la gestión del comandante Chávez se modificó la bandera nacional y se modificó también el escudo. El escudo viejo era con el caballo corriendo hacia la derecha con el cuello volteado, ¿no? El caballo con tortícole. Y se cambió el escudo con un escudo que va corriendo de frente hacia la izquierda. A la bandera se le añadió una estrella más por Guayana. Las fotos que están circulando por las redes, que supuestamente están desmontando a la Asamblea Nacional, son fotos viejas de cuando quitaron el antiguo escudo para colocar el nuevo. Fíjense en el detalle del caballo, el caballo torcido. Pero empezaron a circular y eso le quita de veracidad. Eso le quita veracidad a las denuncias o a las quejas legítimas. Porque lo de Ramos Ayuba, y está el video, eso fue real. Cómo rompió la imagen de Bolívar. No, el Bolívar falsificado, como le llama él, cómo rompió también las imágenes de Chávez y el modo tan grosero en que la sacó de la Asamblea Nacional. Eso es cierto. Oye, pero que lo que no es cierto es que hayan desmontado el escudo, porque eso es mentira. Y esa foto que está circulando por las redes sociales es cuando se modificó el escudo y se modificó la bandera, que retiraron los emblemas viejos de la Asamblea Nacional. Eso hay que aclararlo, eso hay que aclararlo porque, o sea, mira, con la verdad ni se ofende, con la verdad ni ofendo ni temo, ¿no? Bueno, lo que les iba a compartir con ustedes, ¿no? Está bellísimo este texto de Daniel Florencio Oleari, ¿no? Que da una descripción de Bolívar para el Bolívar falsificado, el que habla Ramos Ayub, ¿no? Que dice, el Bolívar falsificado, lo de los retratos y no sé cuánto, porque eso que hicieron con computadora, trabajo científico. Pero bueno, entonces para aquellos que dicen que no, que este Bolívar morenito de pelo crespo que terminó determinando la ciencia, que ese no es Bolívar. No, señores, Bolívar tenía su sangrecita negra también, como todos los venezolanos y venezolanas. Fíjense ustedes, ¿no? Daniel Florencio Oleari escribió lo siguiente, ¿no? Daniel Florencio Oleari, descripción de contenido en sus memorias, con descripción de Bolívar. La verdad que yo me enamoré con esta descripción. Ay, Dios mío, ¿y cómo se parece al comandante? Conocí entonces al Libertador, y aunque el bosquejo que de él transcribo enseguida fue escrito muchos años después de aquella época, varió él tan poco en su aspecto físico y en su carácter moral, que casi no difiere del personaje que en 1818 me recibió con benevolencia y aprobó mi conducta. Bolívar tenía la frente alta, pero no muy ancha, y surcada de arrugas desde temprana edad, indicio de pensador. Pobladas y bien formadas las cejas, los ojos negros, vivos y penetrantes, la nariz larga y perfecta. Tuvo en ella un pequeño lobanillo que le preocupó mucho hasta que desapareció en 1820, dejando una señal casi imperceptible. Los pómulos salientes, las mejillas hundidas desde que le conocí en 1818, la boca fea y los labios algo gruesos. La distancia de la nariz a la boca era notable. Los dientes blancos, uniformes y bellísimos. Cuidábalos con esmero. Las orejas grandes, pero bien puestas. El pelo negro, fino y crespo. Lo llevaba largo en los años de 1818 a 1821, en que empezó a encanecer y desde entonces lo usó corto. Las patillas y bigotes rubios se los afeitó por primera vez en Potosí en 1825. Su estatura era de 5 pies, 6 pulgadas inglesas. Tenía el pecho angosto y el cuerpo delgado, las piernas sobre todo. La piel morena y algo áspera. Las manos y los pies pequeños y bien formados que una mujer habría envidiado. Su aspecto, cuando estaba de buen humor, era pasible, pero terrible cuando irritado. El cambio era increíble. Bolívar tenía siempre buen apetito, pero sabía sufrir hambre como nadie. Aunque grande apreciador y conocedor de la buena cocina, comía con gusto los sencillos y primitivos manjares del llanero o del indio. Era muy sobrio. Sus vinos favoritos eran grave y champaña. Ni en la época en que más vino tomaba, nunca le vi beber más de 4 copas de los de aquel y 2 de este. hacía mucho ejercicio. Nunca he conocido a nadie que soportase como él las fatigas. Después de una jornada que bastaría para rendir al hombre más robusto, le he visto trabajar 5 o 6 horas o bailar otras tantas con aquella pasión que tenía por el baile. Dormía 5 o 6 horas de las 24 en hamaca, en catre, sobre un cuero o envuelto en su capa en el suelo y en campo raso, como pudiera hacerlo sobre blanda pluma. Su sueño era tan ligero y su despertar tan pronto que no a otra cosa debió la salvación de la vida en el rincón de los toros. En el alcance de la vista y a lo fino del oído no le aventajaban ni los llaneros. Era diestro en el manejo de las armas y diestrísimo y atrevido jinete, aunque no muy apuesto a caballo. Apasionado por los caballos, inspeccionaba personalmente su cuidado y en campaña o en la ciudad visitaba varias veces al día las caballerizas. Muy esmerado en su vestido y en extremo aseado, se bañaba todos los días y en tierras calientes hasta 3 veces al día. Prefería la vida del campo a la de la ciudad. Detestaba a los borrachos y a los jugadores embusteros. Era tan leal y caballeroso que no permitía que en su presencia se hablase mal de los otros. La amistad era para él palabra sagrada. Confiado como nadie, si descubría engaño o falsía, no perdonaba al que de su confianza hubiese abusado. Su generosidad rayaba en lo pródigo. No solo daba cuanto tenía suyo, sino que se endeudaba para servir a los demás. Pródigo con lo propio, era casi un mezquino con los caudales públicos. Pudo alguna vez dar oídos a la lisonja, pero le indignaba la adulación. Hablaba mucho y bien, poseía el raro don de la conversación y gustaba de referir anécdotas de su vida pasada. Tenía el don de la persuasión y sabía inspirar confianza a los demás. A estas cualidades se deben en gran parte los asombrosos triunfos que obtuvo en circunstancias tan difíciles que otros hombres sin esas dotes y sin su temple de alma se hubiesen desalentado. Genio creador, éralo en mayor grado en la adversidad. Bolívar derrotado era más terrible que vencedor, decían sus enemigos. Los reveses le hacían superior a sí mismo. Daniel Florencio Oleari, Bolívar y la emancipación del Sur América Latina. De Sudamérica. En este libro está esta hermosa descripción que hace Daniel Florencio Oleari de nuestro Bolívar, que si nos fijamos, la descripción física coincide al 100% con la del Bolívar falsificado que rompió y expulsó Henry Ramos Ayub de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos, nos escribe Guerrera, y nos dice: saludos, estimada, les recomiendo Qué Hacer por Luis Brito García, publicado en Aporrea. Sí, Guerrera, el lunes lo leí aquí en el programa. Gracias por el aporte. Informaciones que comentarles. Bueno, el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, asegura que las agresiones a Bolívar y a Chávez representan un ataque directo al pueblo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, indicó este jueves que la agresión hacia el libertador Simón Bolívar y al expresidente Hugo Chávez representa un ataque directo al pueblo venezolano. A través de su usuario en Twitter, @luchaalmada, el ministro escribió: no se puede mancillar los símbolos del pueblo sin pisotear ese pueblo. A esta agresión simbólica respondamos con amor a Bolívar y a Chávez. Recordemos que este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, ordenó de manera arbitraria que se retiraran los retratos de Bolívar y de Chávez de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Ante este ataque, el pueblo revolucionario tomó este jueves las plazas Bolívar del país para reivindicar el legado de ambos personajes históricos en Venezuela. Bueno, esta fue la postura presentada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Por otro lado, hablando de otros temas, lo decíamos, que estas acciones de Henry Ramos Ayub, además de del desacato al Tribunal Supremo de Justicia y su constante boconería, en realidad son acciones ordenadas para desestabilizar, para generar indignación y satanizar al pueblo bolivariano y chavista en el caso de que reaccione de una manera violenta. Y lo decimos: cuando los odios andan sueltos, como sueltos están en la Asamblea Nacional, los venezolanos y venezolanas de bien amamos en defensa propia. Bueno, la canciller Delcy Rodríguez denunció que la derecha busca una intervención internacional contra el país. Claro, la Revolución Bolivariana cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La contrarrevolución no tiene ejército, necesita traerlo para que se enfrente. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, denunció este jueves ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que la derecha pretende buscar una intervención en Venezuela con la activación de una agenda violenta. Este miércoles, la derecha, la Asamblea Nacional, irrespetó la imagen del libertador Simón Bolívar y del líder socialista Hugo Chávez y en sesión ordinaria desconocieron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que llamó a suspender provisionalmente la juramentación de candidatos electos por el Estado Amazonas, acciones que pretenden generar una crisis de poderes y con ello una intervención extranjera en la patria de Bolívar. En declaraciones ofrecidas a la prensa en la sede de la Cancillería, ubicada en el centro de Caracas, Rodríguez expresó que se pretende una intervención internacional en Venezuela basada en situaciones de violencia, que es lo que busca la derecha venezolana con sus dueños y amos internacionales. Somos un gobierno responsable, estamos acá para defender, preservar y garantizar la paz del país. Tenemos la responsabilidad como gobierno legítimo y constitucional de hacer respetar las leyes de la República. Por eso hemos dado detalle al mínimo al cuerpo diplomático de qué es lo que contemplan las leyes, dijo al tiempo que indicó que se presentaron pruebas de las violaciones y acciones irrespetuosas efectuadas por la nueva directiva de la Asamblea Nacional presidida por el ADECO Henry Ramos Ayub. A ver, tenemos un nuevo mensaje, nos dice Marga García. Los de la MUS están haciendo lo que todos sabíamos que harían. Ellos son malcriados, groseros y pedigüeños. Sí, señor, bueno, y eso fue lo que dijo, le escribió el que era embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, a sus jefes allá en los Estados Unidos. Eso fueron los calificativos de Henry Ramos, hacia Henry Ramos Ayub y Acción Democrática, ¿no? Malcriado, grosero y chulos, pedigüeños. ¿Cómo les gusta pedir real? Y lo peor de todo es que ni siquiera lo invierten, sino que se lo embolsillan. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con San Blas Pose, ska antifascista. Ya venimos.

Ay, Dios mío, cada vez que uno escucha a Israel Colina cantar, pero con esa voz tan hermosa y ese sentimiento, de verdad, que uno se enamora perdidamente. Qué bella esta versión que hace nuestro zuliano Israel Colina de Pueblos Tristes, de un gran compositor y poeta venezolano, porque es que sus temas son poesía pura, Otilio Galíndez. Pueblos Tristes, interpretado de una manera espectacular por Israel Colina. Y leemos un comentario que nos hace Daniel Jimiro Ruiz Galindo por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Está muy bonito lo que escribe Deni. Dice: Bolívar, ellos quieren de nuevo a un Bolívar muerto, pero tienen un problema. Pueden romper y sacar todo lo que les dé la gana, pero desde hace 19 años Bolívar ya no es un retrato clásico, ni la estatua de la plaza. Bolívar anda por todas partes. Hay una parte del himno nacional animado de Ávila TV que siempre me gusta mucho cuando lo veo. Es el libertador bajando las escaleras y caminando las callejuelas del barrio. Ayub y los demás bloques de esa hipocresía que llaman unidad está rodeado de Bolívar. El centro de Caracas les va a ser pesado todos estos años, hagan lo que hagan, porque Bolívar está en todas partes, en cada calle, en cada cuadra, trabajando, sonriendo, soñando, porque cada uno de nosotros es un Simón Bolívar. De las cosas que hizo Chávez fue que estuviéramos conscientes de que Bolívar no estaba en ningún cuadro, ni en una estatua, ni siquiera en el panteón, sino en cada uno de nosotros. Muy bonito este comentario que hace Deni Aljimiro Ruiz Galindo. Ya va, que hay un nuevo comentario de Deni por aquí, por lo que veo. Estoy aquí actualizando. Ok. Ah, bueno, esto tiene que ver con lo que dijo Ramos Ayub, que colgué el video de lo que dijo Ramos Ayub en la Conferencia Episcopal de Venezuela. Les recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana, lo pueden hacer a través del 562-7949, 562-7949, 562-6239-53, 562-3953, y que también siguen disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y hay algo que también publiqué en el Facebook, que es que la Presidencia de la República habilitó una cuenta de correo electrónico para que las personas, aquí está, la Presidencia de la República pone a disposición del pueblo la siguiente dirección electrónica para denuncias vinculadas con paralización de obras, maltrato en instituciones, irregularidades con servidores públicos y vinculantes. La dirección de correo electrónico es direccionseguimiento@presidencia.gov.be. Repito, direccionseguimiento@presidencia.gov.be. Esa es la dirección. Bueno, si quieren tener más, si quieren ver la leída, pues métanse en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, ayer en las redes sociales también hubo otra especie de escándalo, y es porque el ridículo, porque esa no es otra, no merece una palabra más bonita, el ridículo de Nacho mintió cuando dijo que fue Alzheimer y no le quisieron sacar la cédula y que lo habían maltratado. Y no entendemos, o sea, a mí hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué miente? No, ¿por qué? Porque el Saime, al este hombre decir, ay, que no me quisieron dar la cédula, que me maltrataron, y decir un montón de cosas, el Saime publicó un video donde se ve cómo lo tratan a cuerpo de rey y le entregan su cédula en menos de 5 minutos. Entonces me decía una amiga, ¿qué necesidad tiene Nacho de andar mintiendo? Una de dos: o le están pagando, es un operador político de los Estefan, por decir algo, no, por los financistas, por los que mueven los hilos de los Estados Unidos, que está loco y tiene complejo de persecución, o bueno, sencillamente para generar publicidad, para sonar. O sea, hay gente que hace lo que sea. Uno no ve de repente en YouTube gente que nada más por el hecho de que la tomen en cuenta es capaz de meterse un preservativo en la cabeza, en unos retos ridículos. Una vez vi a unos que se metían un cohete entre las nalgas y lo encendían desde allí. O sea, de verdad, bueno, esto es algo parecido. Este señor, necesitan que hablen de él. Entonces, bueno, ¿cuál es una forma de llamar la atención? No creas, yo conozco una persona, es una persona muy cercana que es de oposición, que ella necesita llamar la atención y se la pasa inventando supuestas agresiones de chavistas o de malandros o quien sea hacia ella. Pero ella siempre tiene un drama y la mayoría son inventados. Porque es su manera de llamar la atención. Y bueno, por lo visto, Nacho tiene este problema, ¿no? Bueno, también lo compartimos en las redes sociales, está la página web de albaciudad.org. El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Yair Muñoz, publicó este jueves en su cuenta de Twitter un video de seguridad demostrando que al popular cantante de ritmos urbanos Nacho se le atendió apropiadamente y se le entregó su cédula de identidad cuando acudió el pasado 6 de diciembre a la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, a sacar dicho documento, aun cuando él afirma que se le habían negado. Sí, porque dijo que le negaron el entregarle su cédula porque él era escuálido, era eso. Él escribió en Twitter, fui a sacarme la cédula el SAIME el 6 de diciembre y no me lo quisieron sacar porque soy escuálido. Y bueno, aquí el director, el viceministro de Política Interior, publicó en su cuenta de Twitter el video del SAIME donde se ve cómo se le atendió perfectamente y se le dio su cédula. O sea que esto es una tremenda mentira. Entonces, de verdad, esto me recuerda a la persona que yo les hice referencia, que se la pasaba inventando cosas por el estilo. O sea, entonces, o son ganas de llamar la atención, o son ganas de tener publicidad, porque hace mucho que nadie habla de él, o porque alguien le está pagando como un operador de esta guerra simbólica y psicológica que acompaña la guerra económica. Porque aquí está Ramón Ayub boconeando y nos tiene a todos indignados, pero la guerra económica sigue. Y la van a arreciar. Porque como les dio buenos resultados para estas elecciones, señores, nos van a apretar más el cinturón y debemos de tener claro algo, que la recesión es mundial, la crisis económica es mundial, el barril de petróleo está por debajo de los $30. Ahora, ¿qué es importante? Atender, el Estado está orientando la política económica hacia lo que es la parte de los impuestos, y hay una serie de reformas tributarias, este impuesto a las grandes transacciones financieras, que bueno, el que más gana y el que más roba, que sea el que más pague impuestos, ¿no? La cuestión es que no evadan los impuestos, no evadan impuestos. El decreto de emergencia económica que anunció el presidente Nicolás Maduro será entregado a la Asamblea Nacional el próximo martes. Bueno, pero como sabemos que la Asamblea Nacional no está presta para trabajar con el gobierno, todo lo contrario, quiere seguir saboteando la gestión gubernamental para poder ejecutar, en el peor de los casos, un golpe de Estado parlamentario y en el más democrático de los casos, un referendo revocatorio, que eso es otra cosa. Podrá haber parte del chavismo molesto o descontento con Nicolás Maduro, pero eso no quiere decir que si hay un referéndum revocatorio, de una, ellos ya asumen la presidencia. Por eso es que el referéndum revocatorio, aparte de a algunos de ellos, no les gusta. Porque si hay un referéndum revocatorio, se va Nicolás Maduro, pero hay que convocar elecciones. Y en esas elecciones va a participar el chavismo. Y el chavismo lanzará su candidato. ¿Se imaginan ustedes a Diosdado Cabello de presidente de la República, de candidato? ¿O se imaginan un Jaime el Trudy, una persona sumamente eficiente? O sea, la cuestión está que a través de un referéndum revocatorio no es garantía de que el chavismo va a salir del gobierno, es garantía de que sale Nicolás Maduro. Por eso se sigue pareciendo más atractiva la idea de un golpe parlamentario. Eso le es mucho más atractivo. Pero bueno, pero para poder generar o tanto un golpe parlamentario como para generar un referendo revocatorio, ellos tienen que apretarnos el cuello y ellos tienen que poner todas las trabas institucionales posibles para no dejar que Nicolás Maduro tome las medidas económicas y su gabinete tome las medidas económicas necesarias para enfrentar esta crisis. Esta crisis que ha sido impulsada por la derecha venezolana, y la internacional. Eso no le quita responsabilidad al Estado al no ser eficiente para luchar contra esta guerra económica. Pero el ejecutor de todo esto que estamos viviendo, el responsable, el principal responsable, no es el gobierno, es esta derecha que ahora está en la Asamblea y que más de un venezolano llevado porque votó por arrechera, porque votó por el cerebro reptil, le entregó a esta derecha que nos saboteó y nos hambreó, le entregó la Asamblea Nacional en bandejita de plata. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el decreto de emergencia económica será entregado el próximo martes por el Bloque Parlamentario de la Patria a la Asamblea Nacional. Esperemos, vamos a ver qué va a hacer Ramos Ayub con él. Así que vayamos calentando el maíz para cotufas. Así lo informó en el cuartel de la montaña durante el acto de desagravio a los actos calificados como irrespetuosos contra el libertador Simón Bolívar y Hugo Chávez, organizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente afirmó que espera que este decreto sea aprobado por el Parlamento, para lo cual pidió el apoyo del pueblo con quienes planea debatirlo. Vamos a ver qué hace la Asamblea con el decreto de emergencia económica y las acciones que propongo allí, si lo van a aprobar o lo van a negar. Bueno, abramos las apuestas. Yo apuesto un besito aunque no lo aprueban. Vamos a ver, abramos las apuestas. ¿Lo aprobarán? ¿No lo aprobarán? Eso ya veremos. Bueno, seguimos revisando informaciones. Esta nota de ABN quedó totalmente en blanco. Y hay una entrevista bien interesante que se publica en el Correo del Orinoco que la recomendamos, ¿no? Como lectura de fin de semana. Es una entrevista que Bárbara Rangel Gil le hizo al nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien ve la economía cultural como un motor que aporte recursos y espera que su gestión llegue a todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, ha tenido una buena gestión como presidente de Fundarte, pero bueno, Fundarte tiene como área de competencia Caracas. Ahora le toca extender esa gerencia y esa gestión por todo el territorio nacional. De todos modos, Freddy Ñáñez ya, él viene del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esta entrevista señala que él trabajó en el Gabinete Regional del Táchira. Y bueno, y conoce, ¿no? Hemos tenido, como ministerio, hemos tenido una relación bastante cercana y estrecha con el actual ministro Freddy Ñáñez, ¿no? Para el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, el cargo de ministro del Poder Popular para la Cultura representa grandes desafíos para el desarrollo de la economía del sector como un motor que aporte beneficios al pueblo. También es una meta que su gestión llegue a todos los estados del país y tratar de convertir o consolidar ciudades del interior en plazas escénicas internacionales. En declaraciones vía telefónica, el poeta explicó que la misión que le encomendó el presidente Nicolás Maduro se hizo pública en la locución de nombramientos la noche de miércoles, en la que el jefe de Estado reconoció que el mundo atraviesa un momento difícil que golpea a Venezuela en lo económico. Este es el momento ideal para superar el modelo rentista y tiene que tener su expresión en la cultura y la subjetividad del trabajo, en cambiar nuestro modelo de consumo por la facilidad que daba la renta petrolera, expresó. El ministro señaló que la situación es oportuna para interpretar y desarrollar un nuevo modelo productivo desde el trabajo cultural y artístico, el de construir una nueva estética. Ese es el gran desafío, acotó. Para Ñáñez, Venezuela es un país de gente trabajadora y hay que combatir la matriz reciente de la anticultura del trabajo que promueve el dinero fácil y que impacta lo económico, lo productivo y lo político. Solo en socialismo, desde las teorías y las prácticas, se puede mantener la justicia social y se puede mantener una práctica democrática desde las bases con su correlativo en lo estético y comenzar a desarrollarlo, insistió. Ñáñez piensa que también es momento de revisar experiencias productivas nacionales desde las visiones ecologistas, los aportes del feminismo, el trueque y la resistencia de la artesanía y de las manifestaciones de la memoria. Acentuó que el esfuerzo del gobierno del presidente Maduro es para producir al máximo, para mantener los logros sociales y alejarse del rentismo criticado por pensadores como Juan Pablo Pérez Alfonso, Orlando Araujo o Salvador de la Plaza. Bueno, del ministro Freddy Ñáñez podemos decir que nació en Caracas en 1976. Ajá, este año cumple 40, pero se crió y vivió buena parte de su vida en San Cristóbal, capital del Táchira, donde fundó la editorial Nadie Nos Edita Editores, publicó la revista literaria Sujeto Almado, formó parte de la agrupación Títeres Quinimarí y de la banda de rock Los Residuos. Nosotros tenemos temas de ellos aquí en Alba Ciudad. En la entidad andina también ayuda a fundar Buena TV, televisora orientada a promover y difundir la cultura local. Es autor de varios poemarios. En 2004 fue galardonado con el Premio Nacional Certamen Mayor de las Artes y las Letras por Fuego, donde dice Paraíso. Al año siguiente se alzó en la Bienal Juan Veroes con Bajo Palabra y en 2009 se impuso en la Bienal Ramos Sucre por Postal de Sequía. Ñaña ha escrito Todos los Instantes en el año 2000, Un Millón de Pájaros Muertos en el 2004, Los Hombres que Vienen de Morir, Colombia 2004, Suma del Árbol, es una antología personal del 2006, y Sangradas Escrituras, antología de la nueva poesía en la frontera, esto en el 2007. Así que bueno, como lo decíamos ayer, le damos la bienvenida a Freddy Ñañez como ministro del Poder Popular para la Cultura, y aquí estamos pues a la orden y a trabajar codo con codo para construir esta patria bonita, esta patria socialista, esta patria buena a la que le cantaba Ali Primera. También, bueno, ya que estamos de fin de semana, a las personas que están, o sea, tienen acceso al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, colgué allí, búsquenlo, la versión digital de la novela No Escuche Su Voz de Trueno. Esa es una novela de José Roberto Duque y es una de las mejores novelas venezolanas contemporáneas que yo he leído. De verdad que José Roberto Duque tiene un libro que se llama Salsa y Control, que es impactante, a mí me dejó en shock. Fue el primer libro que leí de él y me enamoré. Me enamoré del estilo de José Roberto Duque. Ese es un libro de cuentos, quedé tan enganchada con su estilo que leí esta novela que en un principio no me llamaba mucho la atención. Está basada en una historia real, la historia de un boxeador, pero de verdad que desde que lo agarras no lo puedes soltar, es un vicio. E independientemente de que no sea muy conocedora del boxeo, es una cosa que te engancha y es impresionante cómo narra las peleas. Es una cosa, wow, es una cosa de verdad, la novela es fabulosa. La colgué, la pueden comprar en las librerías del sur. Y lo que cuesta es una tontería. Yo creo que son como 50 bolívares te puede costar el libro. Es una publicación del Perro y la Rana, lo pueden conseguir en las librerías del sur, pero el Perro y la Rana está haciendo un trabajo excelente digitalizando los libros y colgándolos en las redes sociales para que la gente los descargue gratis. Y ayer vi, anoche, vi que habían colgado, ya digitalizaron y colgaron, hicieron la versión digital de No Escuche Su Canción de Trueno, de José Roberto Duque. Está basada en una historia real de un boxeador venezolano. De verdad que es fabulosa, fabulosa, es que les va a encantar. Así que se pueden meter por el grupo de Facebook y pueden descargar el libro totalmente gratis. Ahora sí, nos despedimos, son las 11:53. Ya llegó el momento de irnos y les agradecemos a todas y a todas su compañía, su sintonía, su cariño, su participación. Gracias de verdad por acompañarnos todas las mañanas y disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, la mayor parte del programa, Rigoberto Varela. Ahora asumió el control nuestro Iván Lenín MacGregor Mayora, a quien queremos muchísimo, Iván. Bueno, nos despedimos entonces en los controles, Iván Lenín MacGregor Mayora y esta servidora Enza García, que junto con Iván les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y eso, buena lectura la recomendamos. No escuches Su Voz de Trueno, Su Canción de Trueno, de José Roberto Duque. Está colgada en el grupo de Facebook. Pueden buscarlo también en la página web del Perro y la Rana. Vale la pena descargarlo, vale la pena leerlos. Estaré pendiente de sus comentarios. Y bueno, nos despedimos con un tema bien sabrosito. Estamos arrancando año, estamos arrancando la ventana. Independientemente de los reveses, este es un pueblo que se crece ante las dificultades y tenemos mucho que celebrar. Como se los decíamos al principio del programa, cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Nos vamos con Olga Tañón y Elvis Crespo a celebrar. Y hasta el lunes.